yo de la villa. Por siempre, siempre tal, si finca el bondi, saca y tira. Ese vago atorrante no se va a rescatar, si toma vino, es inmortal. ¿Por qué? Sos el vago, sos el vago. Sos el vago, sos el vago. ¿Y qué pasa con las palmas, luna, mar? ¡Vamos, dale! ¡Yo soy vago! El tío Toca que no vino, el capo de la villa. Es mi tío Toca. El preferido mío. Va. ¿Cómo me gusta este tema? De gira de caravana, el pibe inspirado tocaba toda la semana. Y hacía este tema y decía.